Argentina vivió hace 20 años la peor de sus crisis económicas y políticas. Sufrió el default más grande de la historia al colapsar el tipo de cambio fijo, con depósitos bancarios confiscados, y el entonces presidente Fernando de la Rúa huyendo en helicóptero en medio de una rebelión popular. Argentina es uno de los 5 países del mundo con más subida de precios, 52% anual. Lo que hacemos es trasladar, muchas veces, como te dije, resignar ganancia, bancarnos, porque hay veces que no puedo aumentar. Hay cosas que me da vergüenza venderlas más caras y lo que hago es no traer un producto. Me ha pasado con muchos productos que un mes o dos meses no los tengo, no los traigo, porque pasan a valer el doble. Las cifras son contundentes. Según los últimos datos oficiales, más del 40% de los argentinos son pobres y más del 10% indigentes. Y la tasa de desempleo, que está apenas por debajo del 10%, enmascara mucho empleo informal, cuenta propista y de bajos ingresos. Los salarios de los empleados y los ingresos de los pequeños trabajadores. Hola, muy buen día, bienvenidos a este programa de Espiral, la segunda emisión que hacemos de este año, en este sábado 12 de febrero del 2022. Muchas gracias por acompañarnos en Resistencia Radio. Y este día es un día muy especial porque queríamos desde hace mucho platicar con gente en Argentina para que nos contara un poco sobre diversos temas que están sucediendo ahora mismo allá. Y como siempre, quiero saludar a Santiago Triana, que está desde Colombia y que es un fiel acompañante de este Espiral. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Erika y hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien se conecte hasta ahora a este Espiral. Encantadísimo yo como siempre de estar en el programa y bueno, como hemos hecho ya en otras ocasiones con otros países, con otros temas, pues nos vamos a acercar un poco nosotros en nuestra condición de extranjeros y de y gente interesada en saber cosas. Pues nos vamos a acercar a lo que pasa en Argentina en términos económicos, que si bien no es como una, o sea, sí es coyuntural, pero no es, las informaciones que llegan de Argentina no abren los periódicos de fuera del país todos los días, y sin embargo yo creo que es un tema que merece ser explicado y merece ser escuchado desde el punto de vista de quienes viven en Argentina, así que bueno, encantadísimo. Y bueno, tenemos dos invitados especiales que bueno, ya tú nos presentarás. Sí, me parece importante como recalcar esta dinámica que hemos llevado a cabo. Nosotros queremos contar las cosas desde el punto de vista de cualquier ciudadano o ciudadano en América Latina, ¿no? De alguien que está viviendo una elección presidencial, como lo hicimos con Chile, de alguien que está en Honduras, de alguien que está en Brasil, porque no nos interesa tanto ese análisis a profundidad que podemos encontrar en cualquier medio, sino que la gente nos comparta cómo se vive. Para quien quiera escuchar las emisiones pasadas, la primera emisión de este Espiral de este año fue justamente de gente que nos hablaba de Colombia sobre la serie Narcos, por ejemplo, y cómo lo viven, ¿no? Cómo lo percibe la sociedad. Y bueno, sin más preámbulo, quiero agradecer que estén ahora mismo con nosotros Dayana Bertucci y Valentín Cherny, los dos de Argentina. Y bueno, si quieren, nos encantaría a la gente que escucha Espiral, porque igual yo sé, sabemos que quienes nos están escuchando tienen este interés por América Latina. Me encantaría que se presentaran Dayana y Valentín y que nos hablaran de ustedes mismos, de dónde son, a qué se dedican, un poco de ustedes. Genial. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación, Erika y Santiago. Yo soy Dayana, vivo en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, para el que conoce. Tengo 24 años, soy periodista y licenciada en comunicación audiovisual y actualmente estoy trabajando de periodista en Osoigo y eso es un poquito de mí. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Valentín, tengo 24 años, al igual que Dai, soy también periodista, estudio actuación también en la Universidad Nacional de las Artes aquí en Buenos Aires, en donde, bueno, felizmente vivo, soy porteño, lo que se llama porteño, tan bastardeados a veces, pero bueno, soy justamente de Buenos Aires, nacido y criado, actualmente viviendo en el barrio de Coghlan, y nada, también súper contento y feliz de estar aquí con ustedes en esta tan buena entrevista. Y bueno, no somos economistas como hablábamos hace un rato, pero esperemos poder aportar desde nuestra visión ciudadana un poquito a este hermoso programa. Si hay algo que compartimos en América Latina es este resquemor hacia la gente que vive en las capitales, ¿no? Como que todo el mundo cuando se presenta dice como, bueno, soy de Ciudad de México, soy de Bogotá, y en el interior pues medio que nos odian. Entonces, bueno, si quieren vamos a empezar. Me gustaría, chicos, que nos contaran cómo es. Nosotros tenemos esta imagen de Argentina de estar, y quiero que quede claro que estamos hablando de una perspectiva muy superficial y obviamente de extranjeros. Al final son ustedes los que nos van a contar la realidad. ¿Cómo es vivir en un país en el que al menos desde afuera se ve que está constantemente en crisis, ¿no? Vemos las noticias fuera de Argentina y no paramos de ver este comunicado de ya pidieron otro préstamo al Fondo Monetario Internacional, la inflación está por los cielos. Cuéntenme ustedes, y un poco me gustaría también que lo rescataran, ¿cuándo fueron conscientes de esto y cómo es vivir constantemente como argentinos en un riesgo que parece que ahí está latente siempre? Bueno, sí, si quieren comienzo yo. Desde mi perspectiva, creo que me di cuenta de esto desde muy chica. Mis padres siempre trabajaron desde el comercio, entonces veía que llevar adelante eso era muy difícil en un país en el que capaz las cosas cambiaban de un día para otro, y cuando la gente te iba a comprar y te preguntaba por qué de un día para otro una cosa había aumentado, por ejemplo, 10 pesos, hoy quizás son 100 pesos y todos los días es así, quizás es muy difícil tener una economía estable para una familia o para una persona que vive sola también y que estudia además, porque los precios varían constantemente y uno se tiene que ir adaptando y capaz sumando cosas para poder mantenerse estable, como decía. Por mi parte, bueno, comentar un poco que bien de porteño les voy a decir que para mí Argentina, a pesar de todo, es un país hermoso en el cual, a pesar de las crisis, que son muchísimas, y no solo económicas, sino también a nivel político y social, es un país que siempre abre sus puertas a hermanos latinoamericanos y de todos lados, pero la verdad que sí, es una realidad en cuanto no solo a la economía, como les decía recién, sino creo que en todos los aspectos las crisis son muchas, y bueno, desde adentro, desde aquí, son muchas más de las que probablemente se vean y salgan en los diarios, pero sí, la verdad que es una realidad. Y bueno, en mi caso particular, creo que desde el año 2015, más o menos cuando estaba terminando la escuela secundaria, fue justamente cuando me di cuenta de, bueno, realmente ni siquiera me imaginaba de todo lo que iba a pasar a futuro, pero cuando me di cuenta que por ahí, bueno, se nos iban a venir caminos quizás algo sinuosos en cuanto, no solo a la economía como rescataba recién, sino también en la parte política. Pero bueno, y no es por caerle a algún partido político a otro, sino es que, bueno, entre River, Boca, blanco y negro, como que nunca se termina de llegar a un acuerdo, y bueno, y todo eso creo que nos pega tanto a Dai como a mí, y como a toda la clase media trabajadora, y nada, bueno, es muy triste, pero como decía, siempre tenemos la fe en que en algún momento podamos enderezarnos un poquito. Mismo hoy cuando leía la guía del programa y demás, yo pensaba y decía, como que medio que me emocionaba, porque decía, yo amo mi país y espero nunca poder irme de ese país, yo quiero vivir toda la vida acá, o sea, ojalá las cosas mejoren y demás, pero bueno, es una realidad que tenemos que afrontar, pero ojalá nunca me tenga que ir, porque como dijo Valen, amo mi país, y creo que la mayoría de los argentinos nos destacamos por eso, y por eso muchos nos critican, porque somos muy orgullosos por el país que tenemos, aunque a veces esté medio en crisis, casi siempre, pero lo amamos de igual manera. Sí, yo siempre, bueno, hablar de crisis en Latinoamérica yo creo que es como hablar de lo obvio, es como algo intrínseco en la propia naturaleza de Latinoamérica, pero a mí hay algo que siempre, digamos, Insisto, y quiero hacer como recalcarlo, que esto probablemente suene un poco tonta esta pregunta, pero a mí me llama la atención pensar, por ejemplo, en nuestra generación entre los 25 y los 30 años, que somos gente que más o menos, no sé, intenta ahorrar para, qué sé yo, comprar una casa en un futuro o tener cierta estabilidad económica. ¿Cómo es? Quisiera preguntarles eso, ¿cómo es para un argentino de esta generación algo tan cotidiano y tan necesario como ahorrar con una moneda tan volátil como el peso argentino? Bueno, a mí me parece que hoy en día, y poniéndome un poco triste, en peso argentino es imposible ahorrar. La realidad es que es imposible, por ahí algún oportunista te va a decir que se puede, que comprando esto, lo otro podés, pero la realidad es que es imposible y por eso el argentino, creo que más o menos desde el año 2001, ya está acostumbrado a ahorrar ya sea en dólar, en euro, en cualquier otra moneda que sea un poco más estable y de hecho, bueno. Tanto nuestros sueldos, todo lo que ganamos ya directamente, es como que mentalmente, aunque seas bueno o malo en matemáticas, no te queda otra que hacer la cuenta en cuanto al dólar, qué tanto estás ganando, qué tanto no, y qué tanto perdés. Y bueno, un poco en lo que decía Santi, en cuanto a, bueno, gente de 25 a 30, nuestra generación más o menos, la realidad es que, bueno, es muy difícil más que nada, porque, bueno, uno está en una etapa de por ahí. En mi caso de querer independizarme o en caso por ahí de otras personas de querer por ahí poder comprar una vivienda o alquilar y es realmente muy difícil, es muy difícil y digamos que tampoco es que se están tomando las medidas y herramientas como para facilitar un poco eso, ¿no? Tanto para las personas que quieren tanto alquilar o comprar pero bueno, es muy difícil, digamos, con nuestra moneda. La verdad que es imposible. Sí, coincido con Valen, es como rebuscársela todo el tiempo. Ahora con las criptomonedas capaz tenés una opción, pero es difícil para todos quizás arriesgarse a eso, es algo nuevo. Pero creo que es un método nuevo para que si sos de Argentina puedas ahorrar de esa forma. Y después otro que se vive en el cotidiano es si vas a comprar algo, comprarlo en 24 cuotas, si son sin intereses, porque seguramente es la mejor manera de ahorrar, porque en 24 meses eso te va a salir el triple. Entonces, quizás nunca nos conviene comprar contado ni nada. Y bueno, ahí es donde empiezan las trabas. Ahora creo que pocas cosas son las que te permiten comprar en tantas cuotas. Pero ese es un buen método, diría yo. Pues a mí me gustaría si pueden explicarnos con algún ejemplo que ustedes vivan, porque entiendo. Y ha sido complejo y yo quiero que la gente lo entienda. Es muy complejo entender como alguien que no lo vive, como alguien mexicano o colombiano, que es cierto lo que dice Santiago. América Latina es una crisis cíclica, política, económica, social, crisis todo el tiempo. Estamos hablando que el despertar social en Chile, que las protestas en Colombia, que ahora está jodida la economía en México, que la inflación, que no sé qué. Me gustaría que nos explicaran. Porque sé que ustedes han interiorizado por necesidad mucho el tema de los dólares, pero sé que no hay un solo tipo de cambio. Entonces es algo súper complejo. Me gustaría si es que ustedes tienen algún ejemplo para que podamos entender quienes jamás en la vida nos hemos enfrentado a este tipo. O sea, cuando ustedes dicen, conviene comprar a 24 meses sin intereses y no se puede ahorrar en peso argentino, creo que eso. Alguien como mexicano o alguien como otra nacionalidad es difícil que lo entienda. ¿Cómo podríamos ayudar a entender esto con ejemplos que ustedes se les vengan a la cabeza? Uf, bueno, qué pregunta. Me parece que, bueno, el principal ejemplo es, por ejemplo, trabajando un trabajo como el nuestro, siendo periodista o cualquiera que sea el trabajo freelancer, trabajando para otro país, ¿no? Obviamente con otra moneda, que eso, como contaba recién, es algo muy bueno, teniendo en cuenta la inestabilidad del peso, pero la realidad es que, a ver, a nivel legal, diciéndolo entre comillas, es muy difícil tener un trabajo de afuera y que sea bien recibido a nivel legal por los bancos, por los estatutos públicos de acá de Argentina, teniendo en cuenta, bueno, que hay un dólar oficial que tiene un precio que, si no me equivoco, es un poco mayor a la mitad de lo que es el dólar blue, que, bueno, el dólar blue es el dólar que manejamos nosotros, el que uno compra, uno vende, ya sea en cuevas o en donde sea. Y la realidad es esa, en cuanto a tipos y cantidades de cambios y tipos de dólar, creo que son no podría decir un número, pero son muchos, porque está el oficial, el turista, el blue y demás, pero eso es algo que también va cambiando mucho. Hace no mucho han puesto, bueno, por los bancos obviamente públicos acá de Argentina, se puede comprar dólares en pesos a un precio, pero son solo 200. Nada, y les pongo un ejemplo que a ver si puede ayudar de algo. Bueno, nosotros al cobrar nuestro sueldo, obviamente en moneda de afuera, si lo queremos trasladar a nuestras cuentas acá de pesos en argentino, el valor es la mitad, digamos, literalmente la mitad, y te lo digo en su momento porque yo en un momento, bueno, estaba que precisaba, justo precisaba dinero, pasar plata de mi cuenta de Payoneer, digamos, para lo que es la cuenta mía del banco normal, y me tomaban $100 a menos de 10 mil pesos cuando el dólar ya superaba los 200 pesos. Por ende, bueno, las cuentas, no hace falta saber mucho para darse cuenta que en ningún punto, en ningún momento eso me iba a convenir. Claro, cuando vos querés cobrar, te cuentas el dólar oficial, pero cuando vos querés comprar, te cobran en el dólar blue, que creo que, ponele, para que se una idea, un dólar oficial sale $110 y un dólar blue 220, o sea, es el doble. Entonces, si nosotros lo hacemos oficialmente, cobramos la mitad de nuestro sueldo, y no sé si se entiende bien ahí, pero... ¿Y cómo es? Bueno, ustedes son un ejemplo igual como específico, porque trabajan para una empresa que no es argentina. ¿Cómo es alguien de su edad? Por ejemplo, ¿cómo es un periodista freelance o contratado? ¿Cuál es su situación económica trabajando en Argentina para Argentina? Bueno, yo creo que no solo un periodista freelance, sino cualquier trabajador freelance, y me atrevo a decir que la mayoría de los trabajadores en Argentina, ganando en nuestra moneda argentina, como la gran mayoría, es realmente complicado y la situación es crítica y también es muy inestable, teniendo en cuenta un poco lo que decía Dai recién, que en un día te pueden cambiar los precios de una manera muy marcada. Bueno, yo recuerdo en pandemia que compraba mi vino que me gustaba mucho a 100 pesos y de un día para el otro salía a 250. Y digo de un día para el otro en un tiempo de cuánto, una semana, y realmente el tiempo es muy poco, no es que de un año a otro, que igualmente es un montón, ¿no? Pero por eso es muy complicado. Y en cuanto al trabajo freelance en Argentina, y bueno, una profesión también tan linda, pero tan complicada como la nuestra, a la hora de por ahí el conseguir trabajo y bien pago, es pero sumamente complicado. Sí, muy complicado, porque uno tiene que sacar cuentas, ¿no? Si sos freelance, capaz tenés que tener cuatro trabajos freelance, sí. O sea, si trabajás, si no trabajás full time, porque si no, no te dan las cuentas. Si vivís solo, si vivís con tu familia, es como que todo va sumando, ¿no? Los servicios, si tenés una prepaga, no sé, también los gastos de ocio y demás. Es como que estás sacando cuentas constantemente porque se hace muy difícil, si no, o sea, no te puedes dar muchos gustos por eso. Pero igualmente yo quiero recalcar una cosa, es que acá tenemos oportunidades y las buscamos en el sentido de que en Argentina la salud es pública, o sea, todos tenemos acceso a la salud, no hay que pagar por eso. Puede ser más complicada dependiendo en el lugar del país que estés, pero es pública, al igual que la educación universitaria también. Tenemos beneficios si los buscamos en el sentido de que nos dan oportunidades. Por ejemplo, no sé, si alguien estudia, se le ofrece una cuota social para chiquita, ¿no? Para cubrir ese gasto, obviamente tienes que trabajar además porque si no, no te alcanza. No sé, te cargan la SUBE, que es la tarjeta que manejamos acá, mayormente en Buenos Aires, para transportarnos en transporte público. Te cargan la SUBE gratis y demás. O sea, hay beneficios, sí hay que buscarlos. No es lo mismo para todos. O sea, yo hablo desde mi lugar, quizás a mí me sirvió, pero a otra persona con menos condiciones de oportunidades, me refiero a que quizás no tiene los mismos accesos y demás, no le alcanza, pero igual es como una ayuda. No sé si vos pensás lo mismo, Valen, pero... Sí, nada, bueno, un poco lo que decíamos recién, que el país es hermoso y que las oportunidades por suerte están y está, bueno, visto que mucha gente de afuera, de Latinoamérica, de países como Venezuela y demás, vienen a trabajar acá a Argentina, pero la realidad es que es complicado, es muy, muy complicado. No quiero quedar sobre lo mismo, la realidad es que hay cosas, obviamente, que para mejorar y para hacer un poco mejor al bolsillo y a la calidad de vida, pero tampoco las veo muy accesibles como para todo el mundo y, bueno, un poco presente esa burocracia que tanto conocemos en Latinoamérica para poder acceder a esos, entre comillas, beneficios. Bueno, yo quería traer a colación y me emocionaba mucho llegar a este punto del programa porque quería hablar de una película que tú y yo, Erika, vimos en cine hace un par de años o algo así, que se llama La Odisea de los Giles, que es una película de Sebastián Bornstein, que ilustra en buena medida, a través de la ficción, de una ficción muy bien creada, a mi modo de ver, cómo se está viviendo la crisis económica y social, que, pues bueno, llegan los ecos de esa crisis, porque fue hace 20 años, justo en diciembre se cumplieron 20 años del Corralito, y eso también me lleva a pensar que la dinámica económica de Argentina es un poco como péndulo, ¿no? Como que viene y va la crisis, o sea, como que latentemente siempre va a estar, pero hay momentos en que es especialmente complicada. La Odisea de los Giles, para hacer el resumen, básicamente trata de un grupo de vecinos que intentan hacer un negocio para beneficiarse en medio de una situación económica muy complicada, y en medio de esa crisis, de esos esfuerzos por levantarse, por tener una mejor vida, pues les cae el Corralito, que es una restricción que, bueno, golpeó a todo el mundo en Argentina, y pues es una crisis que luego se tornó institucional, derivó en la caída de presidentes, etcétera. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así? Sí. Esto bien armado le puede dar trabajo a, no sé, ¿cuánto decíamos la otra vuelta, pa? Y 20, 30 personas. ¿30 personas? La idea es armar una cooperativa. ¿Y qué es una cooperativa? 2.153. Anóteme con eso, por favor. Puedo poner $100,000. $158,653. Este es el mejor momento. Peor no nos puede ir. ¿Qué más nos puede pasar? El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la ¿cuánto dijo corriente? Que se puede sacar por semana. Pasa, Fermín. No. ¡Ay! Bueno, escúchame, lo que venimos a contarles a vos también te va a interesar. Un tal Mansi mandó construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó. ¿Y si tiene razón? ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer. Existe la posibilidad de que este hombre Mansi tenga un caja fuerte, una bóveda, no sabemos bien, ahí en el medio del campo. Probable que tenga toda la plata. La nuestra y vaya a saber cuánta más. ¡Alarma! Fortunato Mansi es un monstruo. ¡Muchacho! Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido. Somos chorros. Queremos recuperar lo que es nuestro. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. ¿Qué hace, Medina? Para que no me reconozcan. Si no hay nadie acá. Nunca se sabe. Yo quería preguntarles, primero, si es cierto, como yo creo, que el Corralito es una especie de trauma colectivo para los argentinos. Y segundo, si aún se habla del Corralito y si es una referencia para en la vida cotidiana. Bueno, sí, es un marco histórico para este país. Creo que, no sé, hay cosas que vos te preguntás o que tu familia mismo, entre ellos se preguntan, ¿dónde estabas cuando pasó tal cosa? La caída de las Torres Gemelas, bueno, también, ¿dónde estabas cuando sucedió el Corralito? Fue un evento bastante traumático, Pero es como que se divide en dos para mí. Hay mucha gente que en estos últimos años creyó o cree que podría volver a pasar, y la otra gente que dice que no, que es imposible. O sea, como que no ven viable una situación igual nuevamente en este país. Pero sí, es un hecho que nos identifica. Nosotros teníamos que 4 años, ¿vale? Yo no me acuerdo nada de ese momento, pero mis padres me transmiten lo que vivieron y cómo pasó todo y cómo se vivía ese momento en el país. Sí, es muy cierto lo que dice Dai, por una parte, pero yo creo que hay un fantasma a nivel colectivo enorme que existe, que nosotros, a pesar de que no lo vivimos del todo y que ya pasó hace 20 años, es algo que creo que se va a mantener, ese fantasma, lamentablemente, por las condiciones de tanta inestabilidad que vivimos ahora, creo que es un fantasma que hay, que persiste, y ojalá que no, pero me parece que va a seguir persistiendo, y por ahí, de no cambiar mucho la cosa, vamos a hablar unos pares de años, y va a seguir ese fantasma, que ojalá no, nunca suceda, pero nada, hasta hace poco había mucha gente que realmente, pero mismo en medios de comunicación, que salían diciendo de que bueno, que si tienen plata, si tienen dólares, sáquenlos, y concretamente diciendo que era muy, muy probable que vuelva a pasar. Y me acuerdo, me acuerdo estar en el auto con un amigo que me decía que estaba convencido que mañana iba a explotar todo, un día, no recuerdo el año, pero hace no mucho, que me decía que estaba convencido que iba a pasar de vuelta, y nada, uno un poco le entra la duda y ese fantasma juega en la cabeza y es bastante, bastante feo, y eso que nosotros no lo vivimos en carne propia como trabajadores, digamos. Pero la verdad que es un fantasma que existe. Yo quisiera, hay un reportaje que a mí me gustó mucho, es del periodista Enrique González, se llama La crisis perpetua de Argentina, y hace un relato de esta visión de Argentina, ¿no? Y a mí me sorprendía los datos que pone, ¿no? Que desde 1921 Argentina era uno de los países más ricos del mundo. El PIB que tenían era muy cercano a lo que tenía Francia y Alemania, y empieza a hacer un recuento. A partir de entonces han vivido una inflación media del 105% anual. 5 veces han cambiado de moneda, 5 veces han suspendido el pago de su deuda, es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, y bueno, justo cuando asume Alberto Fernández, Argentina, bueno, ya estaba mal, estaba en suspensión de pagos, y llevaba 3 años en recesión. Lo que quiero preguntarles es, yo recuerdo mucho, porque trabajaba en ese entonces en alguna redacción, cuando empieza a haber esta gestión del préstamo de Argentina al Fondo Monetario Internacional, y era como una cosa sorprendente porque me parece que no había un antecedente en ningún país del mundo que le haya pedido tanto dinero al FMI. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado esa noticia y en medio de tanta incertidumbre desde que nacieron? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo golpeaba el ánimo? ¿Cómo se sentía en las calles? Porque... y eso me gustaría después retomarlo. A mí me parece increíble esta dualidad que existe en Argentina. Una crisis constante, pero al mismo tiempo como un ambiente de celebración, no sé si es correcto decirlo, de unidad, de yo amo a mi país. Es una locura ver cómo estas dos cosas se mezclan increíblemente en la cotidianidad de los argentinos. ¿Ustedes recuerdan alguna cosa de eso del FMI, de cómo impactaba en sus familias, en sus casas, en sus conversaciones con sus padres o algo así? Sí, recuerdo que era algo que te desanimaba, porque, no sé, yo lo pongo como ejemplo de una persona en particular. Si vos tenés una deuda muy grande, ¿cómo pretendés estar estable? Entonces, si lo ponemos a un nivel país, ¿cómo pretende un país estar estable si tiene una deuda tan grande? Por más de que tenga... que lo pida porque tenga cosas que cubrir. Pero igualmente, o sea, de esa deuda te va a costar salir muchísimo, como le estás costando en este momento. Pero bueno, yo lo pongo en paralelo con eso, como un ejemplo tan simple, o sea, que te explica perfectamente para mí lo que se siente y lo que se vive. Sí, creo que nosotros somos contemporáneos, a época de deudas y deudas y deudas, pero hay una realidad, es que un poco se estaban de a poco pagando esas deudas, de a poco parecíamos estar un poco más estables, pero la realidad muy marcada es que, bueno, a partir del año 2015, con un gobierno, en mi opinión, bastante neoliberal, La caída y la decisión de volver a endeudarnos una vez ya superado todo eso y una vez, bueno, también conociendo en carne propia todo lo que había pasado, fue como una decisión y un poco en relación a lo que hablábamos recién. Yo me acuerdo que estaba justo haciendo las prácticas en la facultad, en la radio, y nos tocó como dar esa noticia con 17, 18 años y fue como, nada, un clima de susto por ahí, sin entender mucho, siendo jóvenes por ahí. Me acuerdo que había una chica que entendía mucho más de economía y de política, que era un poco más grande, y nos contaba un poco, nos explicaba un poco, y la verdad fue algo que en carne propia fue como un poco el miedo, por ende, dispararse el dólar, que si no recuerdo, creo que eran 30 pesos en ese momento y ahora son más de 200. Pero es una verdadera locura y sí hacen un poco más allá de la economía, un poco a la calidad de la vida de la persona, ¿no? De decir, bueno, en cualquier momento mi país que amo explota todo y es un garrón, la verdad. A mí hay dos cosas que me llaman la atención de todo esto, como comentario. La primera es que creo que los argentinos un poco están forzados a aprender de economía, o sea, así no les interesa y no quieren dedicarse, es como necesario y obligatorio saber algo de economía a escala nacional. Y la segunda es que sí, como que estos episodios de crisis, como estos picos de crisis, sí como que están muy marcados, ¿no? Porque ustedes mismos dicen, yo estaba en tal lugar cuando pasó tal cosa, yo recuerdo tal otra situación cuando ocurrió tal otra cosa, no sé, es bien, bien revelador, bien llamativo. Bueno, yo creo que vamos a hacer una primera pausa musical. No sé si ustedes tengan en mente una canción que deseen pedir para este programa, Valentín, Dayana. Yo creo que cualquiera de Charlie, de Soda, de Cerati va a ir más que bien con como para captar un poco la argentinidad. Sí, lo apoyo a Valen. Yo creo que Funky de Charlie va a estar muy buena, es una muy linda canción y te va a poner de buen humor. Thank you. acabamos de escuchar la canción de Funky de Charly García, una recomendación que nos dio Valentín. Bueno, ahora quisiera retomar la conversación para preguntarles, ustedes mencionan y han sido reiterativos en que ojalá no se fueran de su país y que ojalá que las cosas funcionaran mejor. Y también me gusta mucho el entusiasmo que ustedes tienen. No sé si cualquier otra persona en su lugar, no, sin estar habituado a este tipo de entornos hostiles económicos, tendría el mismo optimismo. Entonces creo que también se trata de la misma naturaleza de los argentinos ante esta situación. ¿Han conocido o conocen o hay gente cercana a ustedes que haya tenido que emigrar, que se haya tenido que ir de Argentina por la situación? ¿Gente de su generación o gente cercana? Sí, me parece que de vuelta vamos a coincidir con Dai, que seguramente tiene amigos, amigas, conocidos, conocidas, gente del barrio que no sé si se tuvieron que ir, pero que optaron por irse, y la realidad es que en mi caso, uno de mis mejores amigos, estoy viviendo en Irlanda ahora, y bueno, trabaja allá, y bueno, la realidad es que me cuenta un poco la manera en la que vive, la forma, un poco también hablando de números en cuanto a estabilidad, y nada, es algo que me parece, creo yo, que en algún momento a todos, a una gran mayoría se nos cruza por la cabeza, más allá de que querramos quedarnos, como es mi caso, que como les dije ya muchas veces, amo mi país, pero es una realidad, ¿no? Que al estar tan inestable, uno, bueno, por ahí tiende a mirar y pensar y analizar algunas otras cosas en fin de por ahí poder cambiar la realidad de vida y vivir un poco más tranquilo. Creo que eso es un poco lo que buscamos todos los argentinos, pero sí, en mi caso, uno de mis mejores amigos está viviendo en Irlanda, justamente porque, bueno, no, como me dijo él, no me bancaba más nuestro país, por más que vuelva y le encante y nos viene a visitar, pero vive allá, está más tranquilo y bueno, nada, le mando un saludo, por seguramente me está escuchando, pero la realidad es esa. Sí, coincido con Valen, la verdad que sí, conozco a muchas personas que se fueron, por eso mismo, ¿no? Buscando tranquilidad, y esto de las redes sociales y TikTok y Twitter nos acercan a un montón de compatriotas que también se fueron y que cuentan por qué se fueron y por qué lo eligieron. Y la mayoría termina con un mensaje de quiero volver, extraño mi país, pero elijo esto porque creo que lo necesito para estar más tranquilo o tranquila. Ya, y la verdad es que cómo no extrañar a Argentina, digo, yo he estado solamente una vez allá y me ha gustado muchísimo y me ha recordado mucho a México. En Buenos Aires me recordó mucho a Ciudad de México. Son como ciudades gigantescas, monstruos, pero que de alguna manera aprendes a amar. Y me gustaría ya entrar a esta parte como animada de la conversación. Y se me ha venido a la mente la Bersuit y esta canción, ¿no? De Señor Venganza, ¿se llama así? Señor Cobranza. Señor Cobranza, gracias, Santiago. Siempre cambio las cosas. Qué bueno que está Santiago para hacer las precisiones. Y quiero hablar de estas cosas que han salido de Argentina y que de alguna manera nos sentimos identificados como latinoamericanos. Yo pienso en esta canción y recuerdo cantarla en Ciudad de México y recuerdo escucharla en las manifestaciones en Chile y ser como un himno, pero también pienso en Soda Stereo, ¿no? Que ahí, por ejemplo, cuando conocemos a gente de España o de Europa, a mí se me quebraba la cabeza porque Soda no había llegado. O sea, yo decía, ¿cómo la música con la que crecimos no llegó a España, ¿no? ¿Cómo Cerati no llegó a España así como con el impacto en el que llegó al resto de América Latina? Así que por ahora se me vienen esas dos cosas, pero me gustaría hablar de las cosas que ustedes creen que más identifican a Argentina afuera y que son súper positivas. No sé si querías decir algo, Santi, al respecto, antes de que les demos la palabra. No, bueno, hablando de la Bersuit, hay una canción que a mí me parece que me gusta mucho escuchar, no solo por el ritmo, sino por la historia que cuenta, que es la argentinidad al palo, que es como un recorrido por tantas cosas que han pasado en Argentina. Y bueno, yo creo que también uno como extranjero se le dificulta mucho entender la cantidad de referencias que hay, los nombres. A mí me pasa, cuando la empecé a escuchar las primeras veces, tenía que ir a Wikipedia a mirar los nombres de quienes eran Favaloro y, bueno, la cantidad de nombres que menciona la canción para poder hacerme una idea. Obviamente nunca llegaré a entenderlo como o a sentir la canción como la siente un argentino, pero es bien interesante acercarse a lo que es la argentinidad a través de la música. Así que cuéntenos, Dayana y Valentín, explíquenos un poco ese amor ferviente por Argentina, a pesar de toda la primera parte del programa que hablamos de cosas complicadísimas. ¿Qué es lo que quisieran que también fuera de Argentina se viera, ¿no? Además de la música y de toda la cultura popular, la literatura. ¿Cuántos autores argentinos hay tan... Bueno, que hemos hablado hasta el cansancio en este programa, somos muy fans de Pedro Mairal, de Mariana Enríquez, de Hernán Cassiari, o sea, cosas que nos vuelven locos y que nos han, o sea, han, hemos llenado espirales con cosas argentinas. Pero cuéntenos a ustedes esto que les enamora y que los tiene anclados a su país. Con respecto a la canción que mencionaba Santi, creo que a todos o a la mayoría se nos infla el pecho, porque es una característica nuestra, como decíamos al principio, de ser tan orgullosos, pero creo que algo que representa a mi país es la solidaridad que tenemos y la unión con el otro. Yo creo que tenemos muchos líos en nuestra cabeza, hay muchas dificultades, muchas responsabilidades, pero tenemos eso de que el otro sabe, aunque no nos conozcamos, de que puede contar con nosotros. Entonces siempre hay un argentino que te va a dar la mano y que te va a ayudar. No significa que todos los argentinos y argentinas sean buenas, pero creo que eso es una gran característica que tenemos. Si querés hacemos un ping-pong, ¿vale? Yo me sumo, iba a decir, lo primero que pensé fue lo mismo, la solidaridad, y hace un tiempo había un spot que era Argentina, un país con buena gente, que yo creo que es bastante, sí, porque creo que somos bastante particulares los argentinos, podemos parecer medio engreídos, sé que hay un montón de chistes con argentino que se tira del ego y se suicida, pero me parece que creo que la característica clave de Argentina es que es solidario, es luchador y creo que buena persona. Y bueno, nada, en cuanto un poco a lo que nos preguntaban, creo que sí, en cuanto a la movida artística, hay muchísima Argentina que se conozca, y la verdad que es medio, a mí me resuena un poco que muchas bandas por ahí no se conozcan, como por ejemplo Cerati, Los Redondos, en muchos lugares de Europa, pero me parece que sí, en cuanto a literatura, arte, música, hay un montón, y bueno, no puedo, mi argentinidad es más fuerte para nombrarles en este momento que, bueno, en mi opinión, los dos mejores jugadores de la historia del fútbol son argentinos. Y bueno, uno es Diego Armando Maradona, que falleció hace poco, y bueno, el otro es Leo Messi. Me parece que eso es algo innegable y que por suerte el mundo lo ve. Y bueno, más que nada por parte de Messi quedamos bien en la mayoría de los países. Por Maradona podemos hacer otro problema, otro programa aparte, pero bueno. Vale, yo creo que hay algo en este programa que ha quedado muy claro, ya lo intuíamos, pero ha quedado más claro, y es que los argentinos son muy pasionales, me queda la sensación, y yo creo que es imposible hablar con un argentino y hablar de pasión y no hablar del equipo de fútbol. Amado, ¿ustedes a qué equipo le van? ¿Qué equipo siguen? Bueno, yo a Independiente, y justo con lo que mencionás, Santi, y yo cuando estábamos en el corte pensaba, ¿qué más decir? Y sí, que somos pasionales, porque yo creo que no solo con el fútbol, si nos gusta algo, nos gusta, pero a morir, o sea, es de manera apasionada, si no, no nos gusta. Yo soy del Rojo de Avellaneda. Coincido totalmente, y bueno, yo soy hincha de River Plate acá, por suerte, también del barrio cerca de mi casa, además del club del que soy hincha, es mi club en el cual hice toda mi vida, mi corta carrera deportiva. ¿Y qué significa? ¿Cómo viven esa pasión? O sea, ¿son de los que van al estadio todo el tiempo? O sea, ¿cómo vive cada uno? Dai, por ejemplo, ¿qué te define como hincha de tu equipo? Ya, me gustaría que sean como un poco más ilustrativos y nos cuenten de esa pasión por su equipo. Como dicen casi todas las canciones de clubes, es algo que no se puede explicar. Yo de chiquita, capaz que te guste el fútbol y ser mujer, en mi generación ya era un cambio, o sea, ya no era algo anormal. Y desde chiquita siempre linché a mi papá para que me lleve a la cancha cuando él iba, hasta que lo logré y fui, y creo que fue uno de los días que no me voy a olvidar nunca en mi vida, y cada vez que entro al estadio de Independiente me emociono porque me encanta, pero no solo en Independiente, tuve la oportunidad de por ser periodista, de ir a varios estadios y me pasa lo mismo. O sea, veo la hinchada del otro club y también me emociona porque sé que lo viven de igual manera que yo capaz lo vivo con Independiente. Y nada, es algo que te mueve totalmente, a veces te hace sufrir muchísimo y no lo puedes entender y decís, ¿cómo me está causando esto? Pero bueno, al mismo tiempo me hace 100% feliz y creo que si no sería hincha Independiente, sería una persona totalmente diferente. Sí, sí, me sumo y adhiero y creo que nada, es algo muy fuerte, muy fuerte. Yo, por ejemplo, no soy una persona que llora mucho ni que se emociona mucho, pero el fútbol me toca a full. Más que nada en mi caso, bueno, como les decía, soy más o menos del barrio, ahí de la zona. Es como una pasión muy fuerte y heredada con mi padre, por ahí de las pocas cosas así que comparto fuertemente con mi padre. También soy de ir a la cancha, la verdad que nada, me he perdido por ahí días de la madre o festejos de cumpleaños de algunos hermanos. Por ir a la cancha, porque la realidad es que es en el lugar en el que uno siento que es más feliz y a la vez también no, porque bueno, en mi caso al ser hincha de River y estar viviendo un momento histórico de River muy lindo, también he vivido horribles y bueno, es ahí un lugar en el que uno, quieras o no, pasa todo. Yo me considero una persona joven, pero saco las cuentas y ya hace más de 19 años que voy a la cancha y dentro de mi vida es un porcentaje enorme. Yo quisiera sacar aquí el tema de que yo tengo como una teoría de la que quiero escribir muchos libros sobre la naturaleza de los sudamericanos, específicamente los chilenos y los argentinos, pero más los argentinos. Este don de multitud, veo yo los conciertos de las bandas de Charlie, de Fito, veo la afición por el fútbol. Y creo que tienen, o sea, ahora si nos ponemos a rascarle más al tema, lo de las barras bravas, todo un mundo que tiene que ver con el salir a la calle, el gritar en las protestas. O sea, el legado de la dictadura en Sudamérica, siento yo, y mi teoría es que modificó esta dinámica social para que ustedes, como sudamericanos, cuajaran más en el sentido colectivo. No sé si coinciden conmigo. Y es también muy interesante de observar porque uno ve estas imágenes de conciertos, de partidos, de protestas sociales aún hoy en día. Y yo me pregunto como mexicana, digo, bueno, no tenemos acá, al menos en México, como que esa pasión por lo colectivo. Ya no por una camiseta, ya no por una banda, pero ustedes sí. No sé si coinciden y si me puedan explicar ustedes por qué creen, de dónde viene eso. Si responde a su historia, si responde a la naturaleza constantemente de crisis. ¿Cómo se explica que ustedes sean así? O igual me pueden decir, no es cierto, no somos así. Pero yo creo que sí. Yo creo que es de lo que hablábamos hoy, de ese sentir de sentirnos unidos. Esa unión de capaz, juntos seguramente podemos. Vienen por todo lo que nos atravesó a lo largo de la historia argentina, creo yo, y después se fue reflejando en cosas más lindas, ¿no? Como decíamos, en el fútbol, en los estadios, cuando vienen bandas extranjeras también, pero creo que tiene que ver con eso. En algún momento los argentinos nos tuvimos que unir para salir adelante en multitud, y creo que todo lo hacemos así. Sí, yo sumo un poco también que creo que está en la naturaleza, pero en la naturaleza latinoamericana y creo que sobre todo la argentina y por ahí chilena también, en cuanto a que, bueno, siento que también, no solo naturaleza, sino que también se adquiere un poco y creo que en relación a todo esto que hemos vivido y mamado de crisis de todo tipo, también siento que cualquier motivo, sea bueno o malo, festejo, queja, marcha, concierto, lo que sea, es buen momento para hacer, como llamamos acá, un poco de quilombo. Yo, bueno, es que esto que mencionas, no pude evitar recordarlo. Yo tuve ocasión de ver esa euforia argentina en su máximo nivel en diciembre de 2018, cuando cancelaron la final de la Libertadores, la tan ansiadísima final de la Libertadores entre Boca y River. Yo estaba en Madrid cuando, y me quedé, o sea, fui a un bar a ver el partido y cancelaron porque cogieron a piedra el bus de, no me acuerdo si era el de River o el de Boca, no recuerdo. Y no podía creer la noticia cuando leí que iban a jugar la final de los Libertadores en el Bernabéu, en Madrid, que estaba a 10 minutos de mi casa. Yo quedé pobre ese diciembre porque no sé cuánto pagué por entrar a ver ese partido. Pero el ambiente que había previo a la final es una cosa indescriptible. Realmente, sí que entiendo mucho que preguntes eso, Erika, de la multitud, ese don de multitudes de los argentinos, que también pensaba ahora, se ve mucho en este famoso concierto de AC/DC, que es una barbaridad, una auténtica barbaridad, cómo es ese público argentino empujando y levantando una banda. Pues yo creo que ese mismo espíritu se vivía fuera del Bernabéu durante todo el día, desde muy temprano. Había lugares de la calle en Madrid, una dedicada a los hinchas de Boca, otra dedicada a los hinchas de River. Y bueno, yo estaba más en plan de curioso, un poco un plan como medio Ya, sí antropológico de entiendo. estar ahí ¿Por qué metido. vivas? ¿Por qué vivas? No, yo iba en plan a observar, a ver, iba un poco más por Boca. Aquí igual Valentín me mira un poco mal. Pero estaba haciendo la fila para entrar al estadio y me había comprado una bufanda, ¿sabes? Que tenía los escudos de ambos equipos. Y coincidí con un hincha de Boca y resulta que en la parte de aquí, en el nudo de la bufanda, se veía el escudo de River. Y me dice, ¿y tú qué traes ahí? Así como con yo, un tipo grandísimo. Yo le digo, pero pues, están los dos escudos, súper asustado. Y me dice, tú llevas esto en Buenos Aires y te matan. Me dice. Fue muy divertido y lo recordé ahora que mencionas esa tendencia a ser una multitud vibrante que tienen lo que dices los argentinos y los chilenos. Así que bueno, yo creo que cada vez que uno tiene ocasión de hablar de Argentina, de temas argentinos, queda súper claro que son gente muy apasionada. O sea, antes que cualquier o que muchas otras cosas, es gente que en general vive con pasión. Perdón, no puedo evitar que decir que nada, justo me tocaste ahí mi punto débil. Aquel 9 de diciembre del 2018 fue sin lugar a dudas el día que más sufrí y el día que más feliz fui por la tarde después del resultado. Y nada, no sé a qué iba, la verdad que un poco en relación a lo que hablamos, me emociona de solo pensarlo, la verdad fue literalmente el día más feliz de mi vida. Nada, quizás en algún momento cuando tenga un hijo o una hija lo podremos comparar, pero estoy seguro que le sigue ganando. Y nada, bueno, lo dijiste todo vos, es como me parece que muy claro de la manera en la que vivimos así tan pasional, pero bueno, también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Como todo lo que pasó con lo que mencionabas de su momento lo del micro, lo que han pasado en muchísimos estadios, y bueno, creo que eso también es un ejemplo muy claro de la forma en la que vivimos los argentinos. Sí, para agregar, hablando del Boca River, no solo pasa en ese partido que fue único y especial, sino pasa cada superclásico. Vos podés estar en la calle y te enterás, te relata el partido de la gente porque hay un VAR en la esquina que está viendo el partido, hay un chico en la plaza que está escuchando la radio, te enterás de quién hizo el gol, pasa un auto con la radio prendida, te enterás del empate y así, o sea, vos estás fuera de tu casa, pero igual sabés qué está pasando en el partido porque es un evento aparte y bueno, ese día creo que no solo los hinchas de River y Boca estuvieron prendidos a la tele. Para mí fue algo que vivimos todos los argentinos ahí minuto a minuto. Y ya que tienes el micrófono, Dai, ¿te parece si nos das como el paso a la canción que tú quieras presentar para volver y empezar a cerrar esta espiral? Dale, estaba pensando qué canción elegir y elegí una canción que capaz no es tan contemporánea a mí, pero que es de una mujer que representa a los argentinos y creo que a gran parte de Latinoamérica, que es Mercedes Sosa, y elegí Todo Cambia, porque sé que todo cambia menos mi amor y el recuerdo y el dolor de mi pueblo. Entonces, nada, creí que iba justo con lo que estábamos hablando. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia,

esos programas y esa música. Y nada, no sé, a mí me ha encantado tenerlos como invitados aquí, a Valentín y a Dayana. En verdad, este tipo de espacios nos dejan siempre muy contentos a Santiago y a mí, porque nos gusta que vengan a esta espiral, y que hay mucha gente que nos escucha en España, en Uruguay, en Centroamérica, y sabemos que también les gusta escuchar como de primera mano lo que se vive en esos países, que no es lo mismo como si lo abordáramos desde otro enfoque. Así que les agradezco por habernos dado un poquito de su tiempo y que hayan estado aquí. Y obviamente la puerta queda siempre abierta para ustedes, Dayana y Valentín. Si algún día quieren hablar, hacemos un especial de fútbol con Melissa, que también quedó, Melissa Agüero, que quedó pendiente ese programa, Santi. Entonces podríamos armar uno sobre fútbol solamente, uno solamente sobre Maradona, uno sobre... ¿Sabes qué? Quería mucho mencionar el libro de Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que a mí me dio... Bueno, yo leí ese libro y me explotó la cabeza. Yo a partir de ahí escribí una tesis que me la inventé. Y sobre todo ahí me di cuenta de cómo una dinámica social en un país como Argentina sí es muy de tripas, muy de pasión, ¿no? Y un ejemplo, y que también lo hemos comentado muchas veces, Santi, de cómo suelen tener estos países como Argentina, a veces México no tanto, el enarbolar una figura, ¿no? Y pasó con Eva Perón, y pasa con Maradona, y pasa con un montón de figuras, y cómo alrededor de eso se hace un ritual colectivo o alrededor de un equipo, es impresionante, y de verdad creo que es único. Así que gracias, Dayana, gracias, Valentín, y gracias, Santiago, por estar en esta espiral. Yo me despido agradeciendo también a la gente que nos escucha en vivo en este sábado con frío aquí en México, y a la gente que va a escuchar después el podcast cuando el equipo de Resistencia Radio lo suba a la página. Muchas gracias a la Resistencia Radio, que también sigue teniendo estos espacios, y gracias a todos. Les dejo el micrófono para que se despidan y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Bueno, nada, agradecerles a ustedes, ha sido un placer, me quedaría hablando días, así que nada, la verdad que la pasé súper bien, y nada, mandarles un beso grande a ustedes, a Dai un poco más cercano, que la tengo acá por lo menos en mi país, y a todos los que nos están escuchando, pero nada, la pasamos súper, así que muchas gracias. Sí, lo mismo, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer, me divertí mucho, me emocioné también, les mando un saludo y gracias por escucharnos a todos y todas en cualquier parte del mundo, desde Argentina. Nada, y de mi parte agradecer siempre, Erika, Dayana, Valentín, muchas gracias por estar, por la invitación, por aceptar hablar de tantas cosas, me lo he pasado de maravilla, y lo que dice Erika, la puerta siempre está abierta de espiral, entonces nos escuchamos en una próxima, y que sea un buen fin de semana para todos.